Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 3 de noviembre de 1835, José Antonio Páez puso fin al conflicto en el oriente venezolano al firmar un indulto en el cuartel de Pirital que obligó a Monagas a deponer las armas a cambio de garantizarle la vida. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Erloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Pueblo chavista se concentra este jueves en Caracas en defensa de la paz y la revolución. Cultura. Inauguración con más de 250 stands nacionales e internacionales abre este jueves la Filben en Caracas. Fiesta de la lectura editorial El Perro y la Rana presentará 26 novedades literarias en Filben. Ministerio para la Cultura y Embajada de México celebrarán Día de los Muertos en el Museo de Bellas Artes. Formación abre un ciclo de talleres de oratoria, canto, danza y fotografía en el CELAR. Artes escénicas, plazas, escuelas, parques y salas reciben el Festival de Teatro en las Comunidades. Concierto, banda Marcial Caracas llenará de música los espacios de PDVSA La Estancia este sábado. Música, teatro y baile, espacios para la formación cultural serán activados en el Teatro Junín de la ciudad capital. Regionales. Festival Internacional de Danza Maracaibo 2016 recibe a compañías de España, Suecia, Corea y Venezuela. Internacionales. En Argelia inauguraron mural en honor al comandante Hugo Chávez. Cultura al Día. En defensa de la paz y la revolución, el pueblo chavista toma hoy las calles de nuestra ciudad capital. Trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres y adultos mayores se concentran desde las 10 de la mañana en distintas tribunas del centro. Así lo informó el dirigente revolucionario Darío Vivas. Indiscutiblemente hay que decir que Venezuela, con ese nombre de mujer, somos vencedores. La presencia de nosotros como trabajadores de PDVSA, trabajadores y trabajadoras, significa que damos un respaldo a todo lo que tiene que ver con esa lucha de los derechos humanos. Nosotros somos amor, somos paz, somos prosperidad, somos lucha. Y una cosa más importante es que tenemos a Chávez aquí en el corazón y en nuestro cerebro. Y que ese legado no lo podemos desprender así tan fácil, ¿no? Aquí se encuentra la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, distintos sectores de la juventud, más de 5.000 jóvenes se vinieron a la capital para acompañar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Hemos decidido hacer esta caminata y venirnos al Calvario, junto con la mirada de Chávez, junto con la alegría que nos caracteriza, a decirle: triunfó la paz. Asimismo, Vivas informó que el campamento de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está instalado desde la noche del miércoles en las afueras del Palacio de Miraflores y se mantendrá hasta el día viernes. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bajo el lema Leer lo que somos, este jueves 3 de noviembre será inaugurada la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, donde para esta ocasión homenajearán al generalísimo Francisco de Miranda. La feria, que se desarrollará hasta el próximo 13 del mes en curso contemplará más de 250 actividades literarias y culturales, además de la presentación de 400 novedades editoriales y la participación de 134 expositores entre nacionales e internacionales. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, invitó a toda la población caraqueña y a sus visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades que ofrece la feria, e indicó a través de su cuenta en la red social Twitter, #Filben2016, abrirá pabellón del libro digital. La inauguración será en la sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, hoy a las 6 de la tarde, donde asistirá el titular de esta cartera junto con otras autoridades de la cultura para hacer entrega del noveno Premio Nacional del Libro. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Editorial Escuela El Perro y la Rana dirá presente durante la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, en su capítulo Caracas, donde para esta ocasión presentará 26 novedades impresas y 5 títulos digitales. Asimismo, la Fundación ofrecerá durante la feria talleres de formación totalmente gratis para el público en general. Así lo informó Jordana García, presidenta del recinto literario. Calentando motores para esta Feria Internacional del Libro, capítulo Caracas, que se venía esperando hace bastante tiempo, y bueno, viene con todo. Ahorita el 3 de noviembre, con novedades, libros impresos, libros digitales. Ahora, bueno, estamos muy contentos porque nosotros aquí en Caracas creemos que la Feria del Libro es un espacio de paz, es un espacio de diálogo, es un espacio de encuentro. Abrimos 2 talleres gratuitos, están ya corriendo por las redes los correos para la inscripción, porque son solo 15 cupos. Uh-huh. Uno de los talleres es sobre herramientas para editar y promover tu propio libro. Lo dan 3 editoras, correctoras y diagramadoras respectivamente, muy profesionales de la editorial. Ese va a ser lunes, martes y miércoles de 10:00 a 11:45. Y otro de los talleres es sobre la edición digital. Un poco una introducción sobre las distintas aplicaciones y soportes. Asimismo, los más pequeños de la casa también podrán disfrutar de un espacio para el encuentro con la lectura desde el pabellón infantil con el cuentacuentos dirigido por Gabriel Guedes y su propuesta de la cuenta náutica. Asiste. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Embajada de México, celebrarán el Día de los Muertos este domingo en el Museo de Bellas Artes. Así, allí podrán conocer acerca de esta celebración emblemática y conocida en la que festeja el retorno temporal de familiares y seres queridos fallecidos. La cita será en el patio central a las 11 de la mañana, 12:10. Cultura. Durante este mes y el mes de diciembre, la compañía SINAI Producciones ofrece en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELAR una amplia programación de talleres denominados Expresarte, el cual tiene la intención de brindar formación en distintas áreas de expresión. La programación contempla un ciclo de cursos intensivos de oratoria, canto, expresión corporal, danza, fotografía, infografía y actuación. Así lo indicó Dan Bertán, facilitador de los talleres. Para invitarte muy cordialmente a la segunda edición de nuestro taller de oratoria, El Poder de Convencer, un taller ecléctico donde adquirirás las más avanzadas herramientas para convertirte en el mejor orador. Para mayor información e inscripciones, puedes ubicarnos por el teléfono 0424-276-8686 o escríbenos a nuestro correo electrónico sinayaproducciones@gmail.com. También puedes ubicarnos por nuestras cuentas de Instagram @sinayaproducciones. Y @Dan_Bertrán. Te esperamos. Para este sábado 5 de noviembre inicia el taller de oratoria, El Poder de Convencer. Asimismo, el taller de danza creativa se llevará a cabo el 12 del mes en curso. Y finalmente, el taller de infografía se realizará el 25 de noviembre y el 2 de diciembre. Todos serán efectuados en el CELAR, ubicado en Altamira. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Plazas, escuelas, parques y salas reciben del 2 al 18 de noviembre el 16º Festival de Teatro en las Comunidades de Caracas, FECON 2016. La fiesta comunitaria comenzó en Parque Central con la pieza Las Orejas de Tío Conejo, a cargo del grupo internacional invitado Segundo Bernoccolo de Italia, dirigido por Miguel Rosario. La historia de Tío Conejo, que todo el mundo las conoce, y es una obra que gusta mucho, en Italia gusta mucho, son 8 años que yo estoy girando toda la Italia con este espectáculo, y bueno, esta es la historia porque los conejos tienen las orejas largas, y bueno, tenemos este Tío Conejo que nosotros sabemos cómo es, uno muy pícaro, uno muy vivaz, y que cuando quiere una cosa, la consigue, a veces de una manera un poquito extravagante, pero... Bueno, es nuestro Tío Conejo, es nuestra tradición, y bueno, esta tradición ahora está recorriendo los territorios, los países de la Europa. Durante 16 días, el FECON ofrecerá 90 actividades en 11 parroquias. Así lo destacó Lilibet Trejo, miembro del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela, IAVED. Y bueno, la verdad es que vamos a estar en 11 parroquias, vamos a estar en el Hospital Universitario, vamos a estar en Amatina, en Antímano, que es un campamento. Hoy el FECON 2016 presentará la obra ¿Quién nos vendió la luna? A las 7 de la noche en la sala La Rampa del edificio San Martín del Parque Central. 12:14. Los espacios de PDVSA La Estancia será el escenario donde este sábado 5 de noviembre la banda Marcial Caracas, bajo la dirección del maestro Rodolfo Parra, deleitará al público asistente con un concierto de salsa, donde ofrecerán un amplio repertorio de buena música. Por su parte, para el domingo 6 del mes en curso, PDVSA La Estancia inaugurará la exposición de la Navidad a la Candelaria, tradiciones del pueblo venezolano, para darle la bienvenida a esta época decembrina desde la perspectiva de la tradición. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Teatro Junín, ubicado en el centro de la ciudad capital, abre sus puertas a partir de este mes a varias escuelas dirigidas a la formación cultural, las cuales funcionarán para niños y adolescentes, donde tendrán la oportunidad de recibir clases de interpretación, música, baile y teatro. Así lo informó Juan Francisco Escalona, miembro de la Fundación Corazón Llanero, quien además agradeció el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, principal impulsor de la difusión cultural en el país. Regionales. Del 2 al 15 de noviembre, el Festival Internacional de Danza Maracaibo 2016 ofrece presentaciones con la participación de compañías dancísticas provenientes de España, Suecia, Corea y Venezuela. La ciudad de los techos rojos le servirá de subsede al evento, así lo informó Gilberto Girop, productor general. Es un evento que ha permitido que muchos jóvenes talentos a través de cada edición logren consolidar su escena y mucha gente que comenzó con un primer espectáculo que proponga el festival ahora tienen espectáculos completos súper consolidados en la escena de la danza venezolana. Es una puerta al mundo para la danza venezolana y para que el espectador tenga esa oportunidad de vibrar con esos artistas que van a estar en escena. El montaje Simbiosis será presentado por España. Who's de la Vie es el montaje de Suecia y los coreanos de Meta tienen preparado Gray. Internacionales. central, donde se puede apreciar al comandante Hugo Chávez sonriendo y vestido con su uniforme militar, fue inaugurado este miércoles en Argel, capital de Argelia. El embajador de Venezuela en ese país africano, José de Jesús Sojo, presidió la actividad donde el artista plástico argelino Hisham Gawa retrató las grandes dimensiones del líder de la Revolución Bolivariana. Sojo destacó que el mural representa el gran afecto del pueblo argelino siente por el comandante Chávez. 12:17. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Titulares. Pueblo chavista se concentra este jueves en Caracas en defensa de la paz y la revolución. Inauguración con más de 250 stands nacionales e internacionales abre este jueves la Filben en Caracas. Fiesta de la lectura editorial El Perro y la Rana presentará 26 novedades literarias en Filben. Ministerio para la Cultura y Embajada de México celebrarán Día de los Muertos en el Museo de Bellas Artes. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves 3 de noviembre del 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montajes, Jamie Martínez y Karen Arencibia, que hoy se encuentra de cumpleaños. Feliz cumpleaños a nuestra compañera periodista. En el control técnico nos acompaña en este momento Emmanuel Hitler. Y quien les habló en los micrófonos, esta servidora, Lizder Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. 12:19. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Tradicional.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 29 minutos. Tantas noches han pasado y no me cobija más tu amor. Y 34 minutos.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Y 49 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

además de ser la primera que se funda en el Estado portuguesa, es una de las pocas de América que conserva el acta de fundación. Guanare es también el municipio más poblado del Estado portuguesa y el principal, dividido en 5 parroquias: Guanare, Córdoba, San José de la Montaña, San José de Guanaguanare y Virgen de Coromoto. La actividad agrícola es el sector económico que predomina en todo el municipio de Guanare. Por ello se le conoce como la capital agrícola de Venezuela. Guanare representa un gran atractivo turístico, religioso y cultural. Es considerada la Atenas de los Llanos por albergar gran diversidad de ateneos, museos, escuelas de artes y cultura en general. Guanare, considerada la capital espiritual de Venezuela por la historia de que en sus llanuras se le presentó la advocación mariana, Nuestra Señora de Coromoto, al indígena Coromoto. Esta virgen es venerada y adorada en Guanare. En la actualidad, Guanare es una de las pocas ciudades de Venezuela que conserva parte de su casco histórico intacto y, en general, una ciudad de estilo artístico de colonia. Es por ello que también se le conoce como la ciudad de las plazas. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. La 1:03. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.